caer. Un lugar santo es allí donde tú estás. Cuando te arrodillas en la presencia de Jehová. Un lugar santo, no importa dónde estés. Cuando te separas del Señor, se manifestará en un lugar santo. Me quiero separar y dedicar con sinceridad. No quiero irme al mundo atrás, me tengo que esforzar. Necesito tiempo para estar con Él. Su voluntad quiero hacer, lo quiero conocer. Un lugar santo es allí. él.